Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones Radiofónicas desde nuestros territorios. Mi sueño sería graduarme e ir a la universidad a estudiar mecatrónica, que es lo que me encanta. También, obviamente, ¿no? Estar más con la música porque me gusta el rap, me gusta componer, y entonces quisiera ser o un buen cantante de rap o un buen compositor para que otros, pues, sean mis cantautores. Mis sueños es llegar a ser ingeniero mecánico y trabajar en una empresa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Dairon Javier Cortés Ballesteros, estudiante, aquí en La Dorada, en el barrio 7 de agosto. Soy una persona sociable, me gusta ayudar a la comunidad, me gusta el respeto. Renovación del territorio es como cambiar varias cosas que se encuentran en un territorio. Gilbert Sánchez, soy estudiante, personero de mi institución y trabajo como barbero en Puerto Colón. Vivo en el corregimiento de Puerto Colón. Soy una de esas personas que tengo una calma, pienso antes de hablar, recapacito, porque pues no puedo explotar de un solo porque muchas veces puedo quedar mal. Soy una persona chévere, bacana, amigable y pues, no sé, una persona que se la lleva bien con quienes quieran estar bien conmigo. Por renovación del territorio, o sea, renovar algo que está como deteriorado, ¿no? Entonces, pues, acá sí estoy entendiendo como mi territorio está deteriorado, ¿por qué? Por las violencias, por el maltrato, bueno, paramilitarismo y guerrillas que afectaban mi lugar. ¿Cómo se renovó eso? Eso se está renovando con la paz. Ahora sí hay una tranquilidad y, pues, posiblemente muchas de las personas ya pueden dormir tranquilas sin escuchar bombardeos o tiroteos. Nunca te sientas solo. Solo mira a tu alrededor. Siempre hay algo que vale la pena. No todo es angustia y dolor. Yo aportaría la paz con la igualdad y con el respeto para que, y la buena convivencia para que la paz sea algo fundamental. Diría que nos tenemos que relacionar con todos, con nuestros amigos y con nuestros enemigos para que la paz fluya y sea algo igualitario y sea algo más duradero. Desde mi labor, ¿cómo aporto hacia la paz? Desde mi labor aporto a la paz desde mí. ¿Por qué? Porque en realidad la paz es interna. Si estoy bien conmigo mismo, pues posiblemente estoy bien con los demás. Entonces yo aporto con mi tranquilidad, con ser una persona de bien y con ser una persona que ayude a la sociedad a salir de dichas problemas o eso. Claro que sí, por supuesto. Un mensaje sería que no seamos de esos maleantes que andan portando armas, ¿sí? Que seamos mejor esas personas que en vez de portar un arma, porten un cuaderno, un lapicero. Que en vez de portar un fusil, pues vayan a la universidad. Que en vez de estar matando gente o haciendo daños, pues hagamos algo productivo, hagamos algo por nosotros mismos. Muchachos, la paz es interna. Si estás bien contigo, estás bien con los demás. Así que aportemos desde nuestro corazón con un granito de arena, pues para poder fomentar y que en nuestro país ya no se vean más esas desastrosas, podría decir, guerras y malas vidas que tuvieron nuestras personas en el pasado. Olvidar todo lo malo, sacar las penas del corazón, luchar con toda el alma, seguir buscando el amor. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.